compartir los próximos minutos con una interesante invitada. Su nombre es Lorena Bascur, psicóloga de la Universidad Santo Tomás. Lleva 4 años trabajando en la comunidad educativa Renacer. Tiene los siguientes postítulos: en psicología y lenguaje, psicopedagogía y lenguaje e intervención en crisis. Vamos a conversar con Lorena, ¿la quieren conocer? Aquí está. Lorena, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿bien y tú? Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, un placer. ¿Cuántos años llevas en el colegio? 4, ¿no? 4 años. ¿Cómo ha sido la experiencia? Es una experiencia grata. El trabajo directamente con los alumnos, profesores y apoderados. Mi función principal es brindar apoyo en temas conductuales y de aprendizaje. Mi trabajo directo es con los niños y tratando de apoyar en lo que se pueda a los profesores. ¿Podrías, como de alguna forma, especificar el tipo de trabajo que desarrollas? El trabajo es en forma de talleres con los alumnos en diversos temas, ya sean temas de sexualidad, temas de manejo de impulsos individuales o en sala. Ah, mira, es importante ese trabajo hoy con los niños. Y cuéntame la relación que tú mantienes o tienes con los padres y apoderados, ¿cómo es? Para nosotros es fundamental en el Colegio Renacer el trabajar con los padres y apoderados dentro del establecimiento, pero también queremos que eso se replique en los hogares, porque los niños pasan gran parte del tiempo en el colegio, pero también gran parte del tiempo en los hogares. Y los padres también son un ejemplo que tienen que tener los niños, tanto como los profesores, también los padres y la familia influyen mucho en los alumnos. ¿Qué tipo de trabajo concreto desarrollas con los papás? Por ejemplo, me hago la idea y tú me corroborarás si es así o no. Sí. Temas de motivación por la lectoescritura, temas conductuales, cuando hay niños que tienen algún problema, alguna necesidad educativa especial. Más que nada temas conductuales. Ya. Cito a los apoderados que tienen los niños con alguna dificultad, tenemos alguna conversación y de ahí vemos el tema o el seguimiento que debemos realizar con el niño. En algunos casos este debe ser derivado a psicólogo, neurólogo, y ahí hacemos la derivación pertinente. ¿Por qué es importante que un colegio tenga un psicólogo educacional como es tu caso? Yo creo que es importante porque brinda ciertas respuestas hacia los profesores y apoderados, ya que hay muchos temas en los cuales uno puede aportar, como los temas de derivaciones, el tema conductual, el tema motivacional, el tema también de los aprendizajes, que no lo trabajo directamente, pero sí brindo apoyo a aquellos profesores que necesitan ciertas evaluaciones de los niños. Perfecto, voy a llevarte un plano súper concreto. Hay muchos papás, apoderados, padres, mamás, que nos están escuchando y se preguntan, oye, pero mi hijo es muy hiperactivo, hace muchas cosas, y muchas veces ha sido catalogado como un niño problema en el colegio. Claro. ¿Te puedes referir acerca de eso? ¿Cuáles son las sugerencias para el papá que nos está escuchando hasta ahora? Primero, no podemos hablar de un niño hiperactivo si es que este no ha sido diagnosticado por un neurólogo. Perfecto. Ya podemos hablar de niños inquietos, niños más impulsivos que otros. Para hablar de hiperactividad necesitamos el diagnóstico previo del neurólogo. En el caso de los niños que son inquietos o más impulsivos que otros, a veces pasa por un tema de límites en el hogar. Entonces hay que ver bien el tema de cómo se están manejando las reglas, los límites, las normas dentro de la casa. Hablamos de un niño que hace lo que quiere. En esos casos es un tema de límites, porque si el niño no obedece a los papás, muchas veces en la época que estamos, los niños piensan que ellos son los que mandan y están probando a los papás. Si un niño hace pataletas en la calle y uno le compra el dulce, el niño se va a acostumbrar que cada vez que le haga pataleta va a recibir lo que él quiere. Es como un refuerzo negativo. Es un refuerzo negativo en el fondo. Hablando de la escuela conductista, la vieja escuela conductista. Oye, para los amigos que nos están escuchando, la sugerencia, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Quizá algún tips. ¿Qué hacer cuando el papá tiene ese tipo de niño? Cuando el papá tiene ese tipo de niño, se tiene que poner firme. Firme. Firme. El papá es el que manda. Tampoco se trata de que pasar castigando al niño, retándolo, no. Sino si uno le plantea las reglas claras al niño desde un principio, el niño debería entender. Y el niño siempre va a tratar de doblarnos la mano. Pero el que tiene que ser más firme en ese momento es el papá y premiar las conductas positivas que tenga el niño. Si el niño se esfuerza y se saca un 5 y el niño estudió, hay que felicitar esa conducta. ¿Qué pasa con su papá que está obsesionado por los 7 y el niño no tiene, no logra ese 7 y le dice, no, pero es que tú no sirves? Es que estamos en un sistema que medimos todo con notas. Y en algunos casos, algunos niños no alcanzan el nivel máximo. Pero si el niño se esfuerza, si el niño ha aprendido, es mucho más importante el esfuerzo y el trabajo que se realiza en la casa. Y si logra un 5, hay que felicitarlo también. Y después vendrá un 6 o un 7. Tú, me imagino que te ves envuelta en toda esta clase de situaciones cotidianas para ti, ¿no? Claro. Otro aspecto importante de tu labor, tal como tú lo estabas mencionando, desprendiéndolo de tus palabras, el tema de la motivación. ¿Qué es la motivación y por qué es importante? Bueno, la motivación es algo que traemos todos, unos en mayor medida, otros en menos. La motivación es cuando nos planteamos metas, cuando queremos lograr un objetivo. Es importante la educación, la motivación, debido ya que esta nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, ya sean en notas o en conducta. A un niño hay que motivarlo, pero no exagerar en esa motivación. Qué importante lo que estás comentando. Vamos a ir a una breve pausa, pues estamos conversando con una gran profesional de la comunidad educativa Renacer. El nombre de esta persona es Lorena Bascur. Música y estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos. Con él, baila con él y olvida. Baila con él y olvida. Baila con él y olvida. Todos cuentan que ella es mala, que se burla de mi amor. Es un ángel esa chica, es un ángel de bondad, y yo quisiera entre sus brazos estar y poderla siempre, siempre amar. Y la radio. Y ahora, bueno, en el día del profesor, Lorena, ¿quieres saludar a tu comunidad, a tus amigos? Adelante. Sí, por supuesto. Quería mandar un saludo a todos los profesores del Colegio Renacer. Gracias por su labor y función y su dedicación por los alumnos y profesores. ¿Cómo es el trabajo de los profesores, Lorena? El trabajo de los profesores es un trabajo complicado, encuentro yo. Se necesita mucha motivación, vocación. Y eso es lo fundamental en el colegio. Trabajamos con profesores muy motivados y con mucha dedicación hacia sus alumnos. Oye, Lorena, cuéntame una cosa importante. Me gustaría que comentaras acerca de lo que hace el Colegio Renacer en términos del deporte, en términos de las actividades que potencian y fomentan habilidades y destrezas en los niños. Para el Colegio Renacer es fundamental el tema del deporte. Y para mí como psicóloga también trato de motivar a los alumnos que participen en estos, porque dentro del deporte los niños aprenden reglas, aprenden a compartir con los demás, a expresar sus emociones por medio del correr, fútbol. Para nosotros es fundamental la dinámica que se genera dentro del deporte. ¿Qué tiene que ver la actividad deportiva con alejar a los niños de cosas negativas de nuestra sociedad? El deporte está siendo tomado como un aspecto muy positivo debido a que otras actividades recreativas los aleja de cierto, en lugar de estar un sábado en la mañana en la casa o en la esquina, el ir a jugar deporte los mantiene alejados de esos temas. Qué importante ese aspecto en Colegio Renacer, porque se ha destacado constantemente en el tema del deporte. Exactamente. Lleva muchos años trabajando el tema del deporte como un elemento integrador, como un elemento que fomenta la disciplina, la vida sana. Así es. La recreación. Y estructuras de pensamiento. Tú sabes que cuando más deporte haces, estás más libre para pensar, te oxigenas mejor, etcétera. Claro. Liberas energía. Para esos niños que tú decías que eran medios inquietos, también les sirve mucho eso para liberar esa energía que tienen. ¿Cómo ves tú la relación entre los padres apoderados y la comunidad docente de Colegio Renacer? Los profesores siempre tratan de mantener contacto con los apoderados. Se citan constantemente, tienen horarios de atención a los apoderados fijos los apoderados se pueden acercar y ver en el colegio el horario de atención que tiene cada profesor, porque para nosotros, como te decía anteriormente, es fundamental la relación con los padres. Qué importante es ese punto de vista. Ahora háblanos de los talleres que hace Colegio Renacer. ¿Por qué crees tú que es importante como una complemento en realidad de lo que hace el colegio en términos de entregarte contenido, valores? Pero ¿qué más fomentan los talleres? ¿Qué crees tú como psicóloga que cuál es el gran aporte que hacen? En los talleres, aparte de entregar aprendizajes, entregan valores, entregan el compartir con otro, entregan la creatividad de los niños. Trata de buscar que los niños aprendan de una forma más entretenida, que ellos sean los principales forjadores de sus aprendizajes. Comprendo. Muy bien. ¿Por qué crees tú que un amigo o una amiga que nos está escuchando, que es mamá, padre y apoderado, podría... ¿Qué razones crees tú que tiene, qué valores crees tú que tiene el Colegio Renacer que harían que nuestros amigos están escuchando digan, sí, este es el colegio para mi hijo? Lo principal que tiene el Colegio Renacer es que nosotros brindamos apoyo a los alumnos, a los padres, no tan solo en el tema de aprendizaje. Para nosotros es fundamental el tema que los alumnos aprendan, pero también el tema valórico es un tema importante para nosotros, el tema de que los alumnos compartan, del que sean el compañerismo junto con el aprendizaje fundamental. Oye, Lorena, dentro de tu prosecución de estudios está el tema de las crisis, el tema de enfrentarse a crisis. ¿Tú nos podrías definir qué es una crisis y cómo un apoderado, un papá, puede enfrentarse a un tema de crisis? Tenemos dos tipos de crisis, las crisis esperadas y las no esperadas. Las crisis esperadas son aquellas que los alumnos pasan, por ejemplo, una crisis esperada puede ser la adolescencia. Todos los padres deben estar preparados para enfrentar el tema de la adolescencia en sus hijos, que es una etapa difícil, que los niños se ponen un poco más rebeldes. Y en esta etapa los padres tienen que estar, contener a sus hijos y conversar. La comunicación en esta etapa es fundamental desde la temprana infancia para cuando llegan hasta la adolescencia. ¿Y la crisis tiene que ver con cambios? ¿Tiene que ver con cosas que no te esperabas, como bien decías tú? Claro, porque las crisis esperadas es la adolescencia y tiene que ver con los cambios, ya sean hormonales, de comportamiento, psicológicos, que pasan los alumnos. Y también tenemos las crisis inesperadas, la muerte de un familiar. Eso es algo que no esperan, pero que afecta mucho al niño. Comprendo. Lorena, estamos muy contentos que hayas venido. Sabemos que hay una actividad muy bonita hoy día en el colegio, en la cual tú también eres partícipe y obviamente quieres compartir con tu comunidad. ¿Están los niños ya? Sí, están los niños. ¿Qué significa para ti celebrar el Día del Profesor? Es brindarle un homenaje a los profesores, que ya que tienen su día. Este día es en especial, pero ellos trabajan constantemente para los niños, y en este día que los niños le brinden su homenaje es una ocasión bonita. Importante y especial. Bonita y especial, claro. Quiero que le mande un saludo a la gente que te escuchó y también a los amigos de tu comunidad. Muchos saludos a los profesores, a los alumnos, y los veo allá. Ahora me voy directo para el colegio. Muchas gracias por venir. Estuvo con nosotros Lorena Bascuro, psicóloga de Colegio Renacer. Gracias, Lorena. Gracias a ti. Vamos a saludar a los grandes amigos de la comunidad educativa Renacer. Una familia comprometida, así es, y Colegio Renacer forman los líderes del futuro. Compromiso, liderazgo, calidad e integración. Tratar los problemas de lenguaje a temprana edad puede significar evitar problemas en futuros aprendizajes de lectoescritura. Atención especializada, deportes, salidas culturales, taller de folclore, danza, teatro, entre otras. Colegio Renacer, comprometidos con el deporte. Escuelas deportivas, fútbol, tenis y atletismo realizados por profesores especialistas. Colegio Renacer de Puente Alto, Escuela de Lenguaje y Enseñanza Básica. Matrículas abiertas, año 2010, ubicado en Las Achiras 525. Teléfono 872-0870, 872-0870 o bien el 851-3671 Puente Alto. Visítanos en www.colegiorenacer.cl. Ya lo sabes, Colegio Renacer, formando los líderes del futuro.